A modo de repaso, hemos estado estudiando esta lección que se llama Tú puedes cambiar. Y hemos dicho que el verdadero cambio tiene que proceder de un cambio donde Dios está obrando en nuestro corazón una auténtica conversión. Hemos dicho ya en las primeras lecciones que el hombre no puede cambiar su naturaleza porque está corrompida por el pecado. Pero Dios ha provisto la obra y la persona de Cristo para darnos a nosotros la oportunidad de nacer de nuevo, de experimentar un nacimiento de adentro para afuera, un nacimiento espiritual. Y a través de esa experiencia nuestra vida entonces tiene el poder y las ganas para cambiar, porque sin Cristo no nos interesa en serio Dios, ni su palabra, ni tampoco cambiar en la semejanza de Cristo. En todo caso, cuando nosotros conocemos a Dios y decimos creer en Él sin haber experimentado la gracia de Cristo, lo que en realidad hacemos es que nos interesa sacarle provecho a un Dios que nos hemos inventado, que se acomoda a nuestra manera de pensar. Pero el Dios vivo y verdadero es diferente, es un Dios justo y santo, perfecto y sin pecado, que no puede tolerar el pecado y que ha provisto a su Hijo Jesucristo como el medio para que podamos hacer la paz con Dios. Y entonces, al recibir a Cristo, Él nos otorga su Espíritu Santo, que es el que empieza a producir de adentro para afuera en nosotros esos cambios que necesitamos. Hoy vamos a ver el tema que el proceso del cambio bíblico duradero se inicia cuando te conviertes a Jesucristo, de lo que estamos hablando. Y vamos a considerar este pensamiento. Debido a lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesús, puedes tener confianza de que Él te ayudará en todas y cada una de las situaciones de la vida. Fíjense cómo dice Romanos. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Romanos 8:32. Allí el apóstol Pablo está haciendo algunas preguntas al hablar de la obra del Espíritu y de la victoria de Jesucristo. Romanos 8. Dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? En la Biblia de las Américas. Otras versiones, esa frase que dice, el que no eximió, dice, el que no escatimó, ¿verdad? El que no escatimó, Dios habla hoy, traduce, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo. Entonces, lo más valioso que Dios Padre tenía era su Hijo Jesucristo, y lo entregó. Quiere decir que si entregó a su Hijo, ¿cuánto más no nos va a dar lo que sea necesario para que podamos nosotros vivir la vida como a Él le agrada? Otro versículo es Hebreos 2:18. Vamos para allá. Dice la Escritura en ese lugar: pues por lo mismo que Él ha padecido siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. Dios quiere que el creyente, por ejemplo, venza el pecado y soporte la tentación. Así que, por medio de su Hijo Jesucristo, Dios provee lo necesario para que podamos lograrlo. Vuelvo a leerlo. Ahora, eso que leí está en la Biblia textual. En la Biblia de las Américas dice: pues cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la Nueva Traducción Viviente dice: debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Cómo le hace Jesucristo para ayudarnos si Él está en el cielo con su Padre? ¿Cómo funciona eso? Porque ya no anda aquí Cristo con nosotros, ¿o sí? Pues no anda con su cuerpo físico. Pero hay versículos como este que dicen que Jesucristo puede socorrernos, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas o por tentaciones. Si no se nos dice cómo aquí, en parte es porque Dios quiere que tú entiendas que Él lo va a hacer, aunque tú no entiendas cómo. En algunas de las pruebas más difíciles que yo he tenido en mi vida, yo sentí al Señor fortalecerme. En algunas de las tentaciones también he sentido al Señor fortalecerme. Y tú también lo vas a experimentar una vez que tú seas convertido a Cristo. Cuando tú de veras te has convertido a Cristo, Dios no te va a desamparar en tus pruebas ni en tus tentaciones. Te va a dejar sentir su presencia. Te va a fortalecer. Va a poner a prueba tu fe. Tal vez no lo sientas, pero Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a vivir como Dios quiere, como Dios manda. Una vida que te va a dar paz. Cuando te enfermas. Antonio acaba de pasar una prueba muy fuerte hace no muchos meses. Casi se muere, ¿verdad, Antonio? 8 días en coma. Se dice fácil, pero, ¿verdad? Casi se muere de un infarto, ¿verdad? ¿O de qué fue? Tan joven, ¿verdad? Y batallando. Pero bueno, ahí es cuando uno puede experimentar el consuelo y la esperanza del Señor. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 4, bríngense un par de capítulos y verán cómo lo dice la Escritura. En el 4, versículo 15 y 16. Leo. La Biblia de las Américas dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y luego agrega el 16. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos dos cosas. ¿Cuál es la primera? Y hallemos, segunda, para la ayuda oportuna. Dios nos ayuda, hermanos. Una vez yo tuve un accidente. Yo traía una camioneta y la camioneta se me ponchó. Y yo no tenía a nadie, estaba solo. La camioneta se me ponchó. Saqué el repuesto de la camioneta, de la llanta. Puse el gato, levanté la camioneta y estaba cambiando la llanta. Quité la llanta, estaba quitando la llanta ponchada. Y cuando la jalé, el gato se zafó y la camioneta me cayó sobre el brazo, entre el brazo y la llanta, y me prensó el brazo. Quedé atascado ahí. No podía mover el brazo. Era de noche y empecé a gritar a gente, ¡ey, ayúdenme! Yo sentía que me iba a mutilar el brazo, la lámina de la salpicadera contra la llanta. Y estaba caído todo el peso del motor sobre mi brazo y sobre la llanta, y la llanta estaba zafada a medias. Yo grité con todas mis fuerzas como unas 20 veces y nadie me ayudó. Nadie salió de ninguna casa, nadie vino, nada, no tenía. Y yo dije, ¿qué va a pasar aquí? Y entonces me calmé. Dije, bueno, Señor, pues va a pasar lo que tenga que pasar, pero Tú estás aquí conmigo. Y seguro que Tú dijiste que en el medio de las pruebas siempre habrá la salida. De algún modo habrá una salida, Señor, y tú me mostrarás la salida. Así que me calmé, respiré y sentía al Señor acompañándome. Y en eso abrí mis ojos y vi que tenía al alcance la llave cruceta. Y dije, a ver, y metí la llave cruceta a un lado de mi brazo y hice fuerza y palanca y logré mover un poco y saqué mi brazo y se cayó la camioneta al suelo así con todo su peso. Yo no sé, simplemente eso pasó. Vi mi brazo, no estaba cortado, estaba un poco lacerado, todo pálido porque la circulación. Yo no sé cuánto tiempo estuve así, tal vez estuve, no sé, habrán sido unos 5 o 10 minutos, no sé, porque cuando estás en esos momentos así como en shock, no, el tiempo como que, no había nadie. Dije, no puedo creer, aquí estamos rodeados de casas, nadie te escucha. Pero el Señor estuvo ahí. Empecé a sentir que me regresaba la fuerza, no sentí que estuviera quebrado, no estuve quebrado. Es más, fui, me lavé el brazo, no tenía nada. Fui, cambié la llanta, lo puse y luego ya regresé. Mi esposa estaba ahí, ¿cómo te fue? Bien. No le dije por un rato. Estaba yo reflexionando en lo que me pasó. A veces que te van a pasar cosas increíbles, malas, peligrosas, y no va a haber nadie que te ayude, solo el Señor. ¿Qué tal si hubiera perdido yo mi brazo? Bueno, pues sería muy triste, hubiera sido muy triste para mí, pero el Señor no lo voy a perder jamás. El Señor nos va a ayudar en cada circunstancia, sea un problema, una prueba, una tentación o un mandato que Él nos dé. El Señor nos va a sostener. El Señor me sostuvo esa vez. Y ha habido muchísimas pruebas en mi vida en donde el Señor me ha sostenido también. Y seguramente a usted también, si usted está en Cristo. Sí podemos cambiar y podemos enfrentar la vida de una manera diferente. Cuando uno es hijo de Dios, eres una nueva creación. Ya no necesitas estar esclavizado al pecado, sino que debes ser esclavo de la justicia. Ha sido libertado para servir al Señor y a los demás. Tienes la promesa de Dios de que Él te hará capaz de manejar cualquier problema que venga a tu vida. Además, ya no tienes que ser derrotado por cualquier problema, porque Dios no permitirá que ninguna dificultad en tu vida te pueda abatir. En ese mismo pasaje que estábamos leyendo de Romanos, fíjense cómo agrega el apóstol en los versículos finales. Romanos 8. Dice ahí la Escritura, en los versículos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Entonces, a toda esta serie de preguntas, la respuesta va a ser la misma, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la respuesta? No. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? La palabra tribulación significa estrechez, apretura. Es como cuando estás apretado. ¿Alguna vez alguien los ha apretado así mucho? En el metro de la Ciudad de México yo me sentí así, bien apretado. Un tiempo que vivía ahí y tomaba el metro, en serio, hasta el aire te falta. ¿Tú conoces? Sí, ahí está. Él puede dar testimonio que no estoy mintiendo. Te meten en la estación que no quieres y te sacan en la que no quieres y te descuidas. De tanta gente que hay. Quedas apretado. Esa experiencia a nivel emocional o espiritual es de la que Pablo está describiendo. Tribulación, tlipsis. Apretura. O angustia. O persecución o hambre. ¿Se fijan? Hay un salmo que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero también hay versículos en el Nuevo Testamento como este. ¿Hambre? O sea que sí puede llegarle hambre a un creyente, ¿o no? Y eso no significa que Cristo no lo ama, ¿verdad que no? ¿Puede llegarle persecución a un creyente? Desnudez. La frase desnudez a la que se refiere ahí es falta de ropa por pobreza. Parece que Pablo lo que tiene en mente es la persecución que ya se está desatando contra los creyentes en algunos lugares. Cuando te tienes que ir, no te puedes llevar cosas. Al cabo del tiempo se te empieza a gastar la ropa, los zapatos. Pero Cristo no te ha dejado de amar, ¿verdad que no? O peligro, o espada. La palabra espada ahí es una palabra que significa espada corta o daga. Es decir, es el cuchillo que se usaba para degollar a los animales. Por eso dice lo que dice en el versículo siguiente. tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa lo que venga, podemos responder con la confianza de que Cristo nos ama. Que Cristo, Dios nos ha amado por medio de Cristo. Ahora tienes la capacidad de entender que Dios utiliza las pruebas y problemas como oportunidades para el crecimiento espiritual. Puedes tener confianza ya que Jesús nunca te dejará. ¿Se acuerdan la promesa de Mateo 20, 28? Después de dar la gran comisión, el Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Todos los días el Señor va a estar con nosotros, todos los días. Nunca te dejará solo. En Hebreos 13:5 dice, sean sus costumbres sin avaricia, porque Él ha prometido, nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora, no está diciendo los textos que tú no te vas a sentir. Una cosa es lo que nos sentimos y otra cosa es lo que es. Cuando mi hija mayor estaba bebé, queríamos acostumbrarla a dormir sola en su cuarto por primera vez. Todos los papás pasamos por eso, o algo por el estilo. Y si no, ya manda a tu hijo de 18 años a su cuarto, por favor. Ya te tardaste. Entonces, cuando estábamos poniendo a nuestra hija en su cuarto, pues obviamente estaba con miedo, ¿verdad? Como es, y más cuando apagaba la luz. Entonces, la poníamos en la cuna, creo que era nuestro hijo, creo que era Sammy, sí, era Sammy más el que era así. También Priscila, pero con Sammy fue más claro. Lo ponía en la cuna y luego no quería que me le despegara. Entonces yo le ponía la mano encima y apagaba la luz. No importa que apagara la luz. Mientras él sintiera mi mano encima, estaba tranquilo. Pero si la levantaba, lloraba. ¡Ah! Entonces, tranquilo, tranquilo, aquí estoy. Y yo estaba pues cansado. A veces arrimaba una silla y le tenía la mano hasta que se quedaba dormido. Según yo, ya se durmió. Ok. Y luego le quitaba la mano. Una vez me acuerdo que hice ese ejercicio, se quedó dormido, pero él oía cuando yo cerraba la puerta. Entonces no me funcionaba, porque ya aunque quedaba dormido, yo me salía en silencio. Al abrir y cerrar la puerta, otra vez. Entonces me acuerdo que en esa ocasión le puse la mano, luego me fui y abrí y cerré la puerta, pero me quedé adentro. Y él empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y lo dejé llorar un buen ratillo. Y ya después de un rato le dije, hijo, aquí estoy, tranquilo. Y se quedó callado porque no había nada. Aquí estoy todavía, tranquilo. Oh. Y me quedé callado otra vez. Pasó un tiempo y empezó a llorar otra vez. Aquí estoy todavía, hijo, tranquilo. Así es como le hice hasta que él dijo, ah, aquí va a estar mi papá, aquí está mi papá. Él no sentía que yo estaba ahí. Él no veía que yo estaba ahí. Él sentía todo lo contrario. Él sentía que yo lo había abandonado. Él sentía que estaba solo en medio de la oscuridad, de las tinieblas, pero yo estaba ahí todavía. Pero él se sentía que estaba solo. ¿No es así que nos pasa a veces con Dios? ¿Se siente que nos ha dejado solos? ¿Se siente que no está cuando más lo ocupamos en medio de las tinieblas? Pero él está ahí, aunque tú no lo sientas. Él está ahí. Él ha prometido que no te dejará ni te desamparará. El Señor está ahí contigo. Él tiene conocimiento sobre todos los problemas que enfrentarás y te muestra su misericordia. Más aún, te invita a acercarte confiadamente a Él por su gracia y ayuda en tiempo de necesidad. Después de recibir a Jesús, o sea, después de creer sinceramente en tu corazón que Jesucristo es el Señor, tú puedes cambiar. Puedes cambiar bíblicamente. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ahora está a tu favor. ¿Cómo es que Dios ha provisto para que cambiemos ahora que estamos en Cristo? De varias maneras. En primer lugar, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Ya lo hemos visto en muchos lugares. ¿Se acuerdan Juan capítulo 14, versículo 16? Solo para recordar. Vamos a buscar. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. O sea, ¿dónde está el Espíritu Santo? En el creyente, ¿verdad? No solo está con el creyente, pero está en el creyente. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo? Si alguien me preguntara a mí, ¿cómo se siente el Espíritu Santo, pastor? ¿Cómo sabe usted si usted tiene el Espíritu Santo o no? Yo les puedo decir cómo se siente no tenerlo. ¿Cómo se siente no tener al Espíritu Santo? Eso lo tengo muy claro. Cuando tú no tienes al Espíritu Santo, tú eres presa de todos los sentimientos negativos, de las ansiedades y los temores y los terrores nocturnos y las furias y las rabias. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, no necesariamente se siente el Espíritu Santo, sino ya no se siente la cosa mala igual. Cuando no tienes al Espíritu Santo, sientes ganas de hacer el mal. Sientes ganas de hacer el mal y lo disfrutas. Y luego alardeas. Sales con tus amigos y quieres presumirles de lo malo que haces y cómo te enorgulleces. Y a veces hasta compites por a ver quién hizo lo más malo. ¿Por quién ha tenido más mujeres? ¿Por quién ha sido capaz de hacer más tranzas sin ser descubierto? Pero cuando el Espíritu de Dios mora en una persona, la persona hace lo malo y ya no lo disfruta. Se siente avergonzada, se siente insatisfecha. Le empiezan a dar ganas de hacer lo que antes consideraba locura. ¿Ganas como qué? ¿Cómo ir a la iglesia? Dijo alguien, pues ¿qué les dan? ¿Verdad? ¿Qué les dan? ¡Qué gusto de estar ahí aplastados oyendo un loco, bla, bla, bla, bla, bla! ¿Qué les dan? Yo me acuerdo cuando el Espíritu de Cristo no estaba en mí, me daba vergüenza ir a misa. ¡Cantar! A muchos no les daba vergüenza cantar, a mí sí me da vergüenza cantar en la parroquia. Ya después ahí medio, ya se me quitaba la vergüenza con una temporada y ya después me volvió a dar vergüenza. Ahora me la paso cantando toda la semana. Sí hay cambios, el Espíritu Santo hace cambios en el corazón de la gente, de adentro para afuera. ¿De dónde viene eso de perdonar a los enemigos? ¿De dónde te salió? ¿De dónde te salió eso de paciencia? ¿De dónde te salió? Pregúntale a tu familia. ¿Entiendes? Entonces el Espíritu Santo adentro de uno empieza a producir el fruto de Cristo. Amar, ser amable, dejar de decir malas palabras, ser generoso cuando eras tan materialista, procurar la santidad cuando antes eras tan lujurioso, sustituir malas palabras por palabras decentes, decorosas, bendecir a la gente. ¿De dónde salió todo eso? Pues es el Espíritu Santo. Tal vez no lo sientes porque estamos bombardeados con un misticismo contemporáneo donde la gente quiere sentir, sentir, sentir. Pero la clave está en obedecer por fe. En obedecer por fe. Dios dice algo, tú sabes que tú no puedes, pero dices, bueno, ahora lo voy a intentar en el nombre del Señor Jesús. Y al intentarlo ves que Dios provee la gasolina espiritual para completar la tarea y dices, ah, yo pensé que no podía y ahora sí pude. Entonces ves que Él empieza a producir no solo el querer, pero también el hacer por su buena voluntad, por su espíritu. Dios te ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo te fortalece. Primero te enseña. ¿Se acuerdan que vimos ahí? Dice que Él iba a estar con nosotros y Él nos iba a enseñar. En el versículo 26 de Juan 14 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Te ha pasado que estás leyendo la Biblia ahora que estás en Cristo con un corazón humilde, como un alma de niño, de veras queriendo Y de pronto, ¿ya le entendiste? Antes no le entendías nada. Ahora ya le entendiste. Ya le empiezas a entender a la palabra. Porque el Espíritu Santo que está en ti te empieza a abrir los ojos para que entiendas. Él te enseña. No solo te enseña, Él te da fuerzas. Romanos 8:11 dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida o vivificará vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te fortalece, te vivifica, el Espíritu Santo intercede por ti. Ahí en el versículo 26 del mismo capítulo de Romanos 8. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por ti ante Dios. No ocupas santos que intercedan por ti. Tienes a Dios Espíritu que intercede por ti ante el Padre. Él te ayuda a discernir entre la verdad y el error. Fíjense en Primera de Juan capítulo 2. Versículo 18. No, esto está bien bueno, fíjense. Hijitos, es Primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, y también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. 20. Pero ustedes tienen unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 24. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si lo que oyeron desde el principio permanece en ustedes, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. ¿A qué unción se refiere? Al Espíritu Santo. Y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción los enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como los ha enseñado, permanezcan en Él. Entonces, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayuda a discernir entre la verdad y el error. La unción no es algo místico que se recibe por la transferencia de algún personaje carismático, como algunos piensan. La Biblia dice que la unción es el Espíritu Santo y que todos los creyentes lo tenemos. Y que el propósito por el cual nos ha sido dada la unción, como vimos en el versículo 27, es ayudarnos a discernir la verdad y a identificar la mentira y el error. El Espíritu Santo hace eso por nosotros y nos conforma a la imagen de Cristo. ¿Se acuerdan? Gálatas 5 dice: andad en el Espíritu y no satisfacerán los deseos de la carne. Entonces, Dios nos ha dado en primer lugar para cambiar, después de la conversión nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a producir en nosotros deseo por obedecer a Dios y la fuerza para poderlo hacer. Además, Él va a interceder por nosotros para que lo logremos hacer. Y nos va a dar la guía espiritual que necesitamos a través de la verdad. Segunda cosa que Dios nos ha dado para poder cambiar. Dios nos ha dado para cambiar la palabra. las Sagradas Escrituras, la Biblia. Es una palabra que cambia. Primera Tesalonicenses 2:13. Pablo le dice a estos creyentes: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es. ¿Qué es? La palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Escuchen eso, cristianos. El mensaje del Evangelio y la enseñanza de los apóstoles es la palabra de Dios, que nos quedó escrita en las Sagradas Escrituras. Ese libro que tienes en tus manos es un libro eterno, es un libro poderoso. La Biblia dice que cuando Jesucristo fue al cielo, unos ángeles se aparecieron a los discípulos y le dijeron: así como lo habéis visto oír, así vendrá. Jesucristo existió, hubo ángeles que testificaron y muchos discípulos lo vieron. De todo eso se nos da fe en las Sagradas Escrituras. Este libro es el libro de Dios. Así como lo oyen, este libro es el libro de Dios. Y Dios nos lo dio para que nosotros vivamos y seamos enteramente preparados para toda buena obra. A través de este libro maravilloso, Dios nos capacita, nos da la sabiduría y nos da la esperanza y el consejo para enfrentar cualquier decisión. Tú puedes cambiar si tienes el Espíritu Santo y tú recibes y obedeces el consejo de la Biblia. Sencillo, no tienes por qué complicarte. La cosa está en confiar en la palabra del Señor. En lugar de depender de la sabiduría de este mundo, que es insensata, porque eso dice Primera de Corintios 3:19, escuchen. En términos espirituales, dice, la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. ¿Qué es la sabiduría de este mundo para Dios? Necedad. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios para este mundo? Locura, necedad, es lo mismo. Este mundo considera la palabra de Dios como locura. Pero en realidad, Dios considera la sabiduría de este mundo locura. Miren, los asimismo llamados expertos en la ciencia de la conducta humana, el padre de los cuales lo llaman Sigmund Freud. Y luego tuvo un discípulo que se apellidó Jung y otro que se llamó Adler. Y después de ellos han venido otros muy famosos, un filósofo americano que se llamó William James y otro que se llamó Carl Rogers y otro que se llama Abraham Maslow o Abraham Maslow. Bueno, y la lista es interminable. Todos estos gurús de la conducta humana se contradicen unos a otros. Se levanta uno y dice que la teoría es esta. Y luego se levanta su discípulo y dice que la teoría es otra. Y luego se levanta el discípulo de ese y dice que la teoría es otra. Y así no la llevamos. Bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? La Biblia ha estado ahí desde hace mucho. No ha cambiado la opinión. ¿Qué hicieron los cristianos antes de que hubiera psicología cristiana? Por 19 siglos, 18 siglos. ¿Qué hicieron? ¿Qué les quedaba? ¿Saben qué tenían? La palabra de Dios. ¿Qué tienen los millones de cristianos alrededor del mundo donde todavía no llega los estudios universitarios y la psicología cristiana? Ahora, no estoy diciendo que toda la psicología cristiana es del diablo o es necesariamente inútil o mala. Pero mucho del hardcore, del centro de la filosofía, de la psicología. ¿Cuál es el problema con la psicología contemporánea? Ahí les va, así de fácil. La psicología, por principio, estipula que la persona es lo más importante de todo. Que la clave es que la persona se sienta bien. ¿Me doy a entender? Pero la Biblia no dice que la persona es lo más importante de todos. ¿Quién es el más importante de todos? Dios es la persona más importante. Entonces, está bien que tú quieras sentirte bien, toda vez que te sientas bien en consonancia con lo que Dios ha establecido que tú te debes de sentir bien. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios sí quiere que tú seas feliz, que seas feliz en Cristo. O sea, porque el fin supremo de todas las cosas es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Pero si tu felicidad saca a Dios de la ecuación, entonces tu felicidad es necedad para Dios. Es necedad. Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado su sabiduría. Ahora tú vas a tener que decidir si vas a preferir tus propias ideas o las ideas de Dios. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos, dice el Señor en Isaías 55. Ahora el creyente tiene que decidir si quiere confiar en su propia fuerza, en la fuerza de Dios, o en la sabiduría suya o en la de Dios, o en la suficiencia de Dios y sus recursos, o navegar cada circunstancia como se le vaya presentando. Dios te ha dado su espíritu, su palabra, su sabiduría y te ha dado a Jesucristo mismo. Ya lo leímos, ¿verdad? Él va a estar con nosotros siempre para sostenernos, para cuidarnos. Jesús es y siempre será tu defensor. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, dice la promesa. Él intercede por ti ante el Padre. Si un día se desata la persecución y el martirio de los cristianos, ¿tú soportarías? ¡Claro! Porque ninguna prueba va a venir más allá de lo que puedas resistir. No tienes que preocuparte por cómo afrontarías una prueba. Hoy en la mañana que leía yo, y esta va a ser la última reflexión de la clase, estaba leyendo ese pasaje, quizás lo conocen en Lucas, donde en el día de reposo, el Señor Jesús sana a una mujer, Lucas 13, que estaba encorvada por 18 años, porque un espíritu, o sea, un demonio, la tenía torcida por 18 años y no podía enderezarse, dice el texto. Dice que Jesús estaba en la sinagoga el sábado, enseñaba a Jesús, enseñando, dice, al ver la mujer, la llamó. La hizo venir. En las sinagogas antiguas, las mujeres y los hombres se separaban. Las mujeres sentaban a los lados y los hombres al centro. El maestro recibía el permiso del jefe de la sinagoga, se le entregaba el libro con un ayudante, abría el rollo, y así se le dice el libro, pero es un rollo, en el pasaje lo leía y lo explicaba. Ya cerraban el rollo y oraban. Ese día estaba ahí Jesús. Y la mujer fue a la sinagoga. ¿A qué fue? ¿A qué iba la gente a la sinagoga? ¿A qué? ¿A qué? A estudiar la Biblia. Iban los sábados a escuchar las Escrituras. A eso iban, a escuchar las Escrituras. La mujer no fue por un milagro. La mujer fue por la palabra de Dios. Pero Jesucristo, siendo misericordioso, la ve. Y la ve torcida, la ve encorvada. Y la llama. ¿Cómo se ha de haber sentido ella? Nerviosa, ¿verdad? Porque sabía que Jesús hacía milagros. Y la llama al frente y luego le dice, te lo voy a leer mejor. Ya nos está predicando, pastor. Pues ya es la última de hoy. Dice, mujer, dice en el 12, 13, 12, Lucas 13, 12. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pregunto, Jesús ya le dijo que es libre de su enfermedad. De hecho, el verbo griego está en tiempo perfecto. Se debería leer, ha sido liberada de tu enfermedad. O sea, algo que sucedió en el pasado y todavía tiene efectos en el presente. Ha sido liberada de tu enfermedad. Aunque aquí en la Reina Valera 95 dice, eres libre en tiempo presente, pero el tiempo es tiempo perfecto. Tiene un efecto presente, pero ya sucedió en el pasado. Y lo que está diciendo es, ya eres, has sido liberada de tu enfermedad. Y ella todavía está encorvada. Sí, pues como que no se siente, ¿verdad? O sea, él ya dio un decreto, pero todavía no. Falta algo. ¿Qué falta para que ese decreto que Jesús ya dio aplique en su vida? Y aquí va a decirlo. Dice, puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Fíjense qué padre, ¿no? Sí, imagínense ella 18 años torcida. Jesús, ahora, ¿no la pudo haber sanado Jesús con su palabra sin tocarla? ¿Qué piensan? Sí, ¿verdad? Pero Él escoge ponerle las manos. Yo estaba orando y pensé, ¿cómo la tocaste, Señor? No dice el texto, pero yo me lo imaginé, o no sé si así fue, quizás cuando estemos en el cielo lo sabremos. Yo me imaginé que Jesús le ponía una mano en la nuca y otra mano en la joroba. Jesucristo no solo le transfirió poder, le comunicó compasión. ¿No? O sea, piensen, estás jorobado por 18 años, Él te pudo haber curado con la pura palabra, ¿no? Si en una ocasión no curó al siervo de un soldado solo con la palabra, ¿verdad? Sí, sí podía. Pues la tocó. No solo efectuó su poder sobre ella, sino también le comunicó cariño, ¿verdad? Y ella dice que inmediatamente, está ese adverbio ahí, inmediatamente se enderezó. No fue las de Benihín, vete para tu casa y si mantienes tu fe en unas semanas, tú vas a ver un alivio. Ay, sí, ya recuperé un milímetro, sigue así. Y en otros 18 años, tú declara tu sanidad. Ay, voy, ya soy sano. ¡No! Inmediatamente, delante de toda la audiencia, ¡zas! No sé si tronó la espalda y todos dijeron, se les cayó hasta abajo la mandíbula, dijeron, ¿qué? Yo conozco a esa viejita, tiene 18 años, ya se gastó todo su dinero, nada la cura. ¿Qué acaba de pasar? Se endereza. Pregunto yo, ¿cuántas personas sanó Jesús en la sinagoga según ese relato ese día? Solo esa. Y no la sanó desde el principio, la sanó a partir de ese momento en adelante. Jesús no sanaba a todos, amados. No sanaba a todos. ¿Cuántos enfermos habría en esa ciudad? No lo sanó a todos esa vez, nomás sanó a esa. En otra ocasión dice que Juan 5, Jesús llegó al estanque de Betesda. Dice en Juan 5, versículo 2 o 3, dice, y había una multitud de enfermos esperando que se movieran las aguas para ser curados. Multitud de enfermos. Y dice el versículo 8 que Jesús a uno nada más le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo, pues ¿cómo voy a ser sano si se mueve el agua y nadie me mete? Le dice, y lo sana a uno. ¿Y cuántos había en el estanque? ¡Multitud! ¿Qué pasó? Jesús no sanaba a todos. Hechos capítulo 3 dice, ya Cristo resucitó, se fue al cielo. Y dice que había un cojo de nacimiento que era llevado diariamente, observen esas dos frases, de nacimiento, diariamente lo ponían en la puerta llamada La Hermosa, la entrada principal al templo, templo al que Jesús muchas veces fue a enseñar. Solo había tres accesos al templo, segurísimo, Jesús pasó por esa puerta cuando anduvo aquí en la tierra. Y si Jesús pasó por esa puerta y sanó a miles de personas, quiere decir que este que era cojo de nacimiento y era llevado a la puerta de la Hermosa, diariamente le tocó ver a Jesús pasar, ¿no? O sea, Jesús pasó, Jesús, y este cuate, ¡ey! ¡Se me fue otra vez! ¿Qué pasa con Jesús? Ya, oye, y Jesús lo crucificaron. ¡No! Sí. ¿Qué crees? ¿Resucitó? Sí. Ya se fue. ¡Oh! O sea, ¿qué pasa con Jesús? Tiene que esperarse. ¿Cuánto? Yo no sé. Otro año, yo no sé cuánto fue hasta que un día Pedro, Jesús de todos modos lo curó. No lo curó cuando Él quiso, ni los curó a todos. No, no. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Y algunos de nosotros nunca se van a curar, a pesar de lo que digan. Se curó cuando Cristo quiso para la gloria de Dios, para la gloria suya. Acabo de ver un video de una familia hindú muy, muy adolorida. Llevaron a su niño enfermo a una cruzada de Benny Hinn. Les oró por su niño y les dijo que se iba a curar. Es más, les dijo que ya estaba sano. Un reportero de la BBC de Londres los fue a seguir. Ellos dieron una ofrenda de $1,000 y no tenían dinero. Colectaron ese dinero para sembrarlo en el ministerio de Benny Hinn, que le sanó a su hijo. ¿Por fe? Porque todavía no se curaba. El niño se murió. Y el Cash tiene las suyas también, ¿eh? Sus muertos, digo. Murieron sanos. Según él. Entonces no se engañen, hermanos. En este mundo tendréis aflicción, dijo Cristo. ¿Creemos en la sanidad divina? Claro que creemos en la sanidad divina. ¿Debemos orar por sanidad? Claro que sí. Yo aprendí varios principios, miren. En esa lectura aprendí uno. Hay más probabilidades de que ocurra un milagro si la presencia de Cristo está. ¿Se acuerdan? Estaba Cristo en la sinagoga y Dios estaba validando a Cristo como el Señor, como el Mesías, a Jesús. Órale. Entonces, hubo muchos enfermos en ese poblado, pero no todos fueron a la sinagoga, ¿verdad? Pero esa mujer sí fue. Y no dice que iba detrás del milagro, iba detrás de honrar al Señor, iba a escuchar la Escritura. Así que acudir a donde está la presencia de Dios aumenta las probabilidades de un milagro. ¿Cierto? Segundo, ya no tenemos a Jesús aquí. Pero Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el otro que es igual que yo. Y ahora ya no tenemos que ir hasta Israel a buscar al Señor Jesús. Tenemos el Espíritu Santo en toda la tierra. Por eso debemos orar por milagros, porque algunos milagros pueden ser concedidos, pero si no fuesen concedidos, de todos modos nos ama. Porque ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, enfermedad, ¿no? Bueno, ¿dónde están todos los sanados de los evangelios? Porque hubo otras ocasiones, el evangelio de Mateo registra cuando menos 3 veces que Jesús sí sanó a todos los enfermos, pero no se refiere a todos los enfermos de ese pueblo, sino a todos los enfermos que acudieron a Jesús esa vez, y enfermos de cualquier tipo de enfermedad. Pero ¿qué pasó con los sanados? Al final, ¿qué les pasó? De todos modos se murieron un día, ¿no? ¿No? ¿De qué se murieron? De viejos, de enfermos. ¡De algo se murieron! O sea, esto nos dice a nosotros que no debemos ser tan ingenuos, hermanos. De todos modos se murieron. Eso nos está diciendo que nuestra herencia no es este mundo. De todos modos, un día vamos a marchar. Unos por diabetes, otros por alta presión, otros porque los machucó el tráiler, otros porque... O sea, pastor, ¿por qué no escogió otras enfermedades? Le atinó a la mía, ya dijeron 2 o 3, ¿verdad? Otros de gota, otros de... Unos se van a venir más temprano que otros. No es esta la herencia de nosotros, hermanos. Por eso, miren, sean sabios, cuiden su salud. Eviten asumir riesgos innecesarios. No anden esquiando ahí, al cabo el ángel del Señor me protege. No se arriesguen, ya tiene 40, 50, 60 años, ¿para qué anda en la patineta? O sea, sean sabios. O sea, si tiene enfermedad cardíaca, ¿para qué se mete al maratón si no tiene condición? Si no puede levantar pesado, se anda buscando una hernia, cuide su salud. Cuide su alimentación. No se desvele de más, no sea vicioso. Ya pare, le dicen. Sí, nos vamos a marchar. Cuídense, hermanos, cuídense. Lo que dependa de nosotros. Y ya si estamos tronados. Yo una vez por andar de buena gente, ahí anduve cargando un mueble. Ahora tengo lastimada la espalda, en serio. He gastado mucho dinero en los quiroprácticos. Casi nunca les digo, pero ahorita me duele allí. Aquí así me duele. ¿Qué? ¿Saben por qué fue eso? Por imprudente. Por imprudente, por andar cargando un mueble más pesado de lo que yo podía, por no decirle que no, para que no dijera. O sea, ¿dónde está ese hermano? Ni se está congregando. ¿Para qué vean? No me dio ni una ofrenda para ninguna de las como 15 veces que fui con el quiropráctico hasta que dije, no, vamos, no, esto no se me está. Ya, señor, ok, ya aprendí. Cuídese y aprenda a disfrutar del Señor y de su fortaleza y de su presencia. Y no pierda la fe y siga orando por la sanidad de otros, porque a veces Dios la concede. Pero aunque Dios la conceda, la gente se va a tener que seguir cuidando y va a tener que seguir observando la prudencia y el discernimiento para vivir. Y al final un día se va a morir. Y no significa que Dios no lo ama, significa que el Señor nos tiene una herencia prometida en la otra vida. Cuando se restauren todas las cosas, después en la resurrección y mientras vivimos en este mundo caído. Tarde o temprano todos vamos a enfrentar las consecuencias del pecado. Menos o más dolor, Dios permita que menos, pero, ¿verdad? Pero mientras hemos de vivir en lo mejor de nuestra capacidad, en semejanza de Cristo y en observancia de su verdad. Vamos a orar porque ya es muy tarde. Señor, gracias porque estas enseñanzas nos desafían y nos retan y nos enseñan sabiduría, y pedimos que este proceso de cambio que has iniciado en nosotros pueda proseguir. En el nombre de Jesucristo, amén.